arrancó la vigésima edición Coral de la Pampa, marcando su retorno a la actividad presencial luego de, por supuesto, dos ediciones realizadas de manera virtual durante los años 2020 y 2021. Arrancó finalmente esta vigésima edición que contará con 30 subsedes. Muy bien. Así increíble. Tal cual. A pleno, y es buenísimo que vuelvan a la presencialidad. Bueno, y para que nos cuente justamente de esta vigésima edición Coral de la Pampa, está en comunicación con nosotros Mario Figueroa, presidente de la Asociación Coral de la Pampa. Hola Mario, bienvenido. ¿Cómo estás? Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por interesarse en esta propuesta. No, por favor. Este, por favor, Mario, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, comentanos cómo arrancaron, ¿no? Yo lo estaba diciendo ahí, después de dos ediciones, ¿no?, realizadas de manera virtual con todo este parate que hemos atravesado, finalmente volvieron a la actividad presencial. Sí, sí, afortunadamente pudimos regresar de manera plena a la modalidad de siempre del Coral de la Pampa. Sí. Que se sostuvo hasta el año 2019, ¿no? Uh-huh. Que era un formato en el cual nos organizábamos distintas localidades de la provincia con sus coros y tejíamos una red inmensa durante agosto y septiembre de cada año, de conciertos, encuentros, espacios de capacitación, talleres y demás. Uh-huh. Durante el 20 y el 21, como vos bien decías, lo hicimos de manera virtual, tratando de sostener el espacio y la comunicación tan necesaria por esos tiempos, aunque sea desde la pantalla, ¿no? Sí. Y ahora retornamos con muchísimo impulso y alegría. 30 subsedes en toda la provincia. Subsedes quiere decir localidades del interior y de la capital también, de aquí de Santa Rosa, que, bueno, se suman a esta red cultural de trabajo única en el país y que ha tenido reconocimiento pleno a nivel nacional. Sí, de hecho, sí. Las alianzas que hemos, los convenios que hemos, de colaboración mutua que hemos tejido a lo largo de estos 20 años son más que elocuentes de lo que hemos logrado. Sí, tal cual. Eso justamente leía y quería que lo comente vos también, ¿no? Obviamente, presencial por un lado, todo lo que estábamos conversando, y también federal, ¿no? Porque leía también con rondas corales, por ejemplo, que se realizan en simultáneo, se van a realizar en Tucumán, Santa Fe. Exacto. Las rondas corales son un proyecto de la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina. Nacieron en contexto de encierro, en plena pandemia, desde lo virtual, sí. Y ahora se está tratando de sostenerlo desde lo presencial. Son espacios de capacitación donde se dictan talleres, ponencias y conferencias magistrales, y en este año se van a hacer en tres sedes simultáneas en todo el país: Tucumán, Santa Fe y Santa Rosa, La Pampa. Qué bueno. O sea, aquí estamos trabajando en estrecha colaboración con la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina. Después, ya en septiembre, vamos a tener una edición de Directores Sin Fronteras, que es un programa de la Federación Internacional de la Música Coral, IFCM en sus siglas en inglés. Sí. Es un programa que se llevó a cabo con muchísimo éxito en África y en Asia. Y consiste en llevar un profesional destacado en la dirección coral a un lugar donde nunca se ejercitó la dirección coral o el canto coral, y donde no existen las posibilidades de capacitarse al respecto, ya sea por distancia, por conectividad y demás. Este programa es muy potente. Nosotros, desde la Organización Federal Argentina de Actividades Corales, o FADAC, la cual, por supuesto, nuestra asociación integra y tiene la vicepresidencia, tenemos el convenio para realizarlo en Argentina y países limítrofes, o sea, el sur de América Latina. Qué bueno. Ya se hizo con mucho éxito en la cordillera neuquina, en una comunidad mapuche y en el impenetrable chaqueño, y nosotros hemos decidido para esta vigésima edición traer el programa Directores Sin Fronteras a Algarrobo del Águila. Qué bueno. Va a haber una profesional trabajando durante una semana en septiembre, formando un coro infantil y capacitando a referentes locales, ya sea docentes de música, estudiantes, músicos, músicas que deseen acercarse, capacitándolos para que puedan continuar la actividad. Y el otro espacio de capacitación lo tuvimos el sábado pasado, en la apertura de este vigésimo Coral de la Pampa, ya que nos visitó el GCC, el Grupo de Canto Coral, que es un coro de muchísimo prestigio a nivel nacional e internacional, y su director, Néstor Andrenacci, y una charla abierta en Huatrache para directoras y directores de coro, que realmente fue una maravilla, un espacio donde estuvimos intercambiando durante más de 3 horas aspectos inherentes a la dirección coral. Esos son los espacios de capacitación que tenemos previstos. Sí. Después, como nosotros tenemos actividad todo el año con la asociación, vamos a estar acompañando un curso que va a dictar la profesora María Paula Castrilli en distintas localidades de La Pampa, abordando el retorno al canto luego de la pandemia en las escuelas. Y nuestro especial énfasis, por ejemplo, las rondas corales, se va a trabajar todo sobre coros escolares. Así que, bueno, nuestro principal énfasis, preocupación desde la Asociación Coral de La Pampa siempre fue la creación y el sostenimiento de coros infantiles, de recuperar el canto en la escuela, el canto colectivo, ¿no? Sí, también. Y recuperar una cultura del canto común, del canto comunitario, que, bueno, se nos ha perdido un poco. Y más con la pandemia. Así que estamos trabajando fuertemente con ese objetivo a nivel provincial. Qué bueno, qué bueno. Mario, ¿cuántos coros pampeanos existen en la actualidad? Hay más de 60 coros en la provincia. Solo en el Coral de La Pampa van a cantar 45. Y nosotros tenemos un grupo de trabajo de más de 20 directores y directoras. Sí. Un grupo de, viste, lo que está tan de moda ahora, el grupo de WhatsApp, pero que nos ha facilitado la comunicación de una manera fantástica y te permite crear espacios colaborativos de trabajo realmente importante. Así que estamos, estos 45 coros pampeanos se van a sumar coros también de otros lugares del país. Nuestra asociación coral, desde el 17 de abril de 2017, tiene un convenio de colaboración recíproca firmado con el Instituto Nacional de la Música, con el INAMU. Fuimos la primera entidad coral del país de dos. Hay solamente dos entidades corales que firmaron convenio con INAMU. Una es ADICOR, la Asociación de Directores de Coro, y los primeros fuimos la Asociación Coral de La Pampa. Y estamos trabajando intensamente con el INAMU. Así que hemos generado una red colaborativa con la Federación Argentina, con la Federación Internacional, el INAMU, la ADICORA, lo que habla de un trabajo de gestión de una organización dentro de los coros muy notable. La verdad que sí. A todo nivel, ¿no? En la provincia. Sí, la verdad que sí. Mario, ¿hasta cuándo se realiza esta vigésima edición? Tenemos conciertos hasta el 24 de septiembre, en donde será el concierto de cierre en el Medasur, aquí en Santa Rosa, será el concierto de cierre con la presencia del coro de la Legislatura de Mendoza y con el coro de la agrupación Hijos de Bahía Blanca, como coros de afuera invitados. Está muy antes trabajábamos mucho más con coros de afuera, ¿no? Hemos llegado a tener coros internacionales, coros de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, vinieron muchos coros a cantar. Hemos traído inclusive a coros de Estonia a cantar aquí a La Pampa. Pero actualmente para los coros argentinos moverse es muy costoso, El traslado, no tanto el alojamiento, sino el traslado. Es muy costoso, así que... De hecho, el coro que estuvo el fin de semana en General Campos y Huatrache, el GCC de Buenos Aires, vino en autos particulares, costeándose los mismos. Le salía más barato que contratar un charter, un micro. Me imagino. Que, bueno, estamos por ahí con un poco menos de coros de afuera, pero haciéndolo y generando y sosteniendo esta red de trabajo que hemos creado entre... estos más de 45 coros de toda la provincia. La verdad que sí. Estaba pensando todavía el tiempo que queda para disfrutar, así que me celebro y me alegra de que también sea esto que estábamos conversando en toda la provincia, en toda nuestra provincia, ¿no? Me gustó mucho eso que mencionaba, que hay una capacitación en Algarrobo del Águila y también, por supuesto, bien federal, obvio. Sí, sí. Nosotros hemos impulsado y acompañado a colegas a que se animen a tomar espacios en lugares donde no se trabajaba antes en lo que es coros. Por ejemplo, este año se ha fundado un coro en Puelches, que lo dirige el maestro Fabio Miranda, de General Hacha. Viaja hasta Puelches para trabajar con el coro. O sea, creemos que desde uno de los objetivos fundacionales, digamos, de la Asociación Coral de La Pampa, es la democratización del acceso a la cultura. Y creemos entonces que es imprescindible que haya una oferta a cargo de profesionales que puedan capacitar en lo que es el canto coral y que la gente pueda ejercer el canto coral. Es un derecho, es un derecho humano el acceso a la música, ¿no? Y bueno, hay países como Suiza que ya lo tienen como un derecho constitucional, la educación musical. Exacto. Es un derecho constitucional, ¿no es cierto? Entonces, creemos que no es, esto no es para hacer músicos y músicas a todo el mundo, sino para tener una mejor calidad de vida. Exacto. Y sabemos que en este contexto tan duro de post-pandemia que estamos viviendo, el canto comunitario, el canto común, el canto coral, porque uno habla de canto coral y normalmente hay una imagen un tanto arcaica o vieja. En este momento los coros estamos cantando mucha música popular, se está trabajando mucho desde lo escénico, desde lo corporal. Las rondas corales se llaman rondas corales justamente por eso, ¿no? Porque hay mucho ejercitación del ejercicio del canto en ronda, recuperando lo del canto ancestral. Los coros estamos caminando por ahí en este momento. Y bueno, por supuesto, esto es fantástico para quien esté interesado o interesada en acceder a cantar. Muchas veces nos han inculcado esta teoría errónea de, y en los concursos televisivos apoyan, ¿no?, y alientan mucho esto. Esta teoría errónea de que para cantar hay que ser una excelente voz y cantar como solista. Y es totalmente erróneo, Todo el mundo puede cantar, hasta esa gente que dice me echaron del coro de la escuela, esa también puede cantar. Y te hablo desde 35 años de experiencia dirigiendo coros de adultos mayores. Yo tengo gente de 90 años cantando. Qué lindo. En los coros y cantando bien, dignamente, digamos, ¿no? Totalmente. Es lo que decís vos, ¿no? Tiene que ser un derecho. También por todo lo que mencionás, que adhiero completamente, y también lo bien que hace, ¿no? Cantar de forma grupal, ya de por sí acceder, ¿no? O por lo menos escuchar, ir de oyente. Por eso me mencionaba y me quedaba con eso que hablabas de Algarrobo del Águila. Digo, qué lindo que tengan la posibilidad, ¿no? Porque siempre antes, ahora creo que está cambiando un poquito y en buena hora, se tenía acceso a este tipo de ediciones corales o la cultura, viste, en las grandes ciudades, y ahora está buenísimo que sea para todos y para todas. Exactamente. Y bueno, esto conlleva, por supuesto, un trabajo de gestión, porque hay que prever desde el alojamiento de la capacitadora hasta el traslado, la selección de la capacitadora. Se constituyó un comité artístico dentro de OFADAC. Se escribieron 25 directores y directoras de todo el país con un prestigio, yo te puedo asegurar, profesional, y con una solidez profesional tremenda, porque estuve en el comité que hizo la selección, porque se eligieron directores sin frontera y directoras sin fronteras para tres localidades. Taqui Milán, que está cerca de Chosmalán en Neuquén, Famatina, en La Rioja, y Algarrobo del Águila. Y bueno, hubo que hacer una selección, fue durísimo hacer la selección. Tuvimos gente postulada hasta de Colombia para ser directora o director sin frontera. Así que sabemos que la persona que viene, que es Romina Paula Fernández, es una excelente profesional, pero bueno, hay que gestionar todo, su traslado, su alojamiento, su comida. Todo esto conlleva un trabajo de gestión. Cada concierto lleva un trabajo de gestión muy grande. Y bueno, afortunadamente, desde la Asociación Coral de La Pampa y la organización de los directores y sus coros, y las directoras y sus coros, estamos pudiendo afrontarlo. De todas maneras, y voy a abusar un poquito del espacio que nos estás dando. Sí. De todas maneras, todo el mundo dice, bueno, pero los coros ya están organizados, están súper organizados, son un ejemplo de coordinación artística, de coordinación de gestión cultural, etcétera. Bueno, y me puse a pensar el otro día, porque dos funcionarios, una funcionaria y un funcionario, me dijeron exactamente lo mismo. Los felicito realmente cómo se ha organizado, etcétera. Me puse a pensar qué necesitamos los coros pampeanos, ¿no? Porque uno de los objetivos fundacionales, y para eso estamos trabajando desde la asociación, es el fomento del canto en la franja etaria infantil. Pero, ¿qué más necesitamos? Y necesitamos políticas públicas, necesitamos políticas de Estado, necesitamos inversión. O sea, ya hemos demostrado que nosotros podemos crecer en cantidad, hemos demostrado que podemos organizarnos, hemos demostrado que podemos crear espacios corales. De hecho, uno de nuestros jóvenes directores, Sebastián Ferrando, de General Campos, tiene armado un taller donde llega una comunidad también y donde ofrece una tarde de trabajo para que la gente de la comunidad, del pueblo, de la localidad, pueda acceder a la experiencia coral. Y bueno, y desmitificarla, ¿no? De esta manera. O sea, y en realidad lo que estamos necesitando en este momento, te decía, es inversión. Lisa y llanamente. Tenemos un ejemplo en la provincia que es emblemático, que es la Banda Sinfónica de la provincia, que es un orgullo para nuestra provincia, ¿no? Y que es una cabal demostración de que cuando se invierte en cultura, las cosas se hacen bien y se puede crecer, no solo cualitativamente, perdón, cuantitativamente, sino cualitativamente también. Los coros estamos necesitando eso. Al no tener una facultad de artes o un conservatorio que aborde la dirección coral, el canto coral está tratado obviamente como una materia más en los centros de formación docente, que son el CREAR y el ISBA de Pico. Entonces lo que estamos necesitando es un espacio de capacitación, necesitamos un coro de cámara rentado que pueda abordar un repertorio coral de jerarquía y demás. Es lo que estamos pidiendo. A partir de ahora vamos a empezar a trabajar con ese objetivo desde la Asociación Coral. Sí. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, ha sido un placer y bueno, seguimos atentos, atentas a esta vigésima edición hasta el 24 de septiembre. Y por supuesto muchísimas todas las actividades, gracias. No ni hablar. Muchísimas gracias a ustedes por ocuparse de este trabajo, ¿no? De tantos coros, tantos directores y directoras, porque es la manera de que la comunidad se entere, ¿no? Así que muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Abrazo, Mario, gracias. Un abrazo.